Hola Pepe, buenos días a la audiencia de nuestro informativo en todo el país. En Córdoba, quienes trabajan en mensajería, reparto a domicilio y delivery, tratan de enfrentar la precarización laboral, la falta de derechos y la explotación a las que son sometidos por las aplicaciones a nivel internacional. Esto anuncia a nuestros micrófonos Diego Sánchez, el titular del SINCA, el Sindicato de Mensajeros, Motociclistas y Cadetes. Desde que se instalaron estas diferentes aplicaciones en la ciudad de Córdoba, fuimos nosotros como trabajadores, fuimos perdiendo todo tipo de derecho y representatividad también de alguna organización sindical. Nosotros como ya todos sabemos, sin obra social, sin seguro de vida, sin vacaciones, sin aguinaldo, cualquier derecho o conquista que tenga cualquier otro trabajador. Nosotros, al ser monotributistas, las perdíamos o no accedíamos, ¿no es cierto? Entonces, a la vez nosotros también no podíamos representar a los compañeros por este mismo motivo. Entonces, y al ser multinacionales, tampoco teníamos un referente, una dirección, un lugar donde ir a hacer cualquier tipo de reclamo o pedir el blanqueo o la relación laboral de cualquiera de los compañeros. Entonces, esto llevó a que se contactaron con nosotros ya hace un par de meses, un par de emprendedores, empresarios cordobeses, con esta idea de implementar en Córdoba una nueva aplicación, reconociendo ellos a los compañeros bajo relación de dependencia y reconociendo también a nuestra organización como representante de sus trabajadores. ¿Me entiende? El anuncio ya está hecho y la puesta en marcha también está avanzando. Se trata de una aplicación llamada Pedime y Voy, y quienes se adhieran a ella no serán trabajadores y trabajadoras monotributistas, sino que estarán en relación de dependencia. Con este servicio, que por supuesto se podrá bajar en todos los dispositivos, tablet o celulares, se podrá comprar comida, bebidas, algunos medicamentos, regalos, y además reservar hoteles y solicitar taxis y remises. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.